amiguitos. El señor Disney me ha encargado que les cuente el hermoso cuento de Blancanieves y los siete enanitos. Este cuento es uno de mis favoritos, especialmente como lo presenta el señor Disney. Me encantan su música y sus canciones, y siempre me he emocionado con el apuesto príncipe que llega a salvar a la princesa. Bueno, pero el cuento empieza un día en que la hermosa, pero cruel reina, madrastra de Blancanieves, está frente a su espejo mágico, segura de que ella es la mujer más hermosa del reino. A la pregunta de la reina: tan solo dime una cosa, ¿quién es en este reino la más hermosa? Bellísima eres, majestad, pero existe otra más bella. Una criatura que aún cubierta de harapos es más linda que una estrella. Ni tú sobrepasas su hermosura. Desdichada, ¿quién es ella? Su nombre, dilo ya. Cual carmín sus labios son, cabello negro de ébano, y cual nieve su piel es. ¡Blancanieves! La reina palideció de envidia y odio contra la princesita Blancanieves, a quien siempre había tratado como una sirvienta, haciéndola trabajar lavando los pisos y las escaleras del castillo, como si fuera la peor de las sirvientas. Pero la dulce princesita nunca se queja. Ella vive feliz y cuando va al Pozo de los Deseos por agua, canta. No tardó en concederle su deseo a Blancanieves, quien llevó tal sorpresa al ver al príncipe que corrió a refugiarse en el castillo. El príncipe, deslumbrado por la belleza de la chica, le ruega que salga, que no se esconda. Pero Blancanieves solo atisba escondida tras las cortinas de una ventana y no se da cuenta de que la malvada reina los está observando. Furiosa por los celos, la reina jura vengarse. Llama a uno de sus cazadores y le ordena que se lleve a la niña al bosque y la mate. Llévala lejos, muy lejos, a un lugar apartado del bosque, donde pueda cortar flores. Sí, majestad. Y ahí, mi fiel sirviente, la matarás. Pero, majestad, es la princesa. ¡Silencio! Bien sabes cómo castigo al que me desobedece. Sí, majestad. Pero para asegurarme que cumpliste mi mandato, me traerás su corazón en este cofre. El rudo cazador obedece y se lleva a Blancanieves, pero tiene buen corazón y no puede matarla. En cambio, le aconseja que corra y se interne lejos en el bosque y nunca vuelva al lado de su madrastra. Al darse cuenta Blancanieves del odio de su madrastra, corre espantada por el bosque, donde su espanto se torna en terror, pues se imagina que los árboles son gigantes que estiran sus largas ramas como brazos para atraparla. Las zarzas, que le rasgan la piel y las ropas, las cree serpientes y lagartos. Por fin, Blancanieves cae exhausta, sollozando aterrada. Pronto se da cuenta de que hay un gran silencio. Se arma de valor y levanta su cabecita para ver a su alrededor. ¿Y cuál no sería su sorpresa al encontrarse rodeada por una gran variedad de animalitos que la observan con sus ojitos llenos de miedo? De un miedo casi tan grande como el que ella sentía. Blancanieves, al verlos tan espantados, no pudo menos que reír y riendo empieza a cantar. Cuando termina la canción, ya todos los animalitos son sus amigos y Blancanieves da gracias al cielo, pues lo que más necesita en aquel momento son amigos y un lugar donde pasar la noche. Todos los animalitos tratan de ayudarla a encontrar alojamiento. Oh, ¿saben ustedes de algún lugar donde pudiera alojarme? ¿Aquí en el bosque? ¿Oh, sí? ¿Quieren mostrarme dónde es? Entonces, los animalitos la llevan hacia el corazón del bosque, en donde hay una choza. Blancanieves no lo sabe aún, pero esta es la choza de los 7 enanitos. La chica se asoma y ve que no hay nadie. Pero qué desarreglado y sucio está todo. Cuando ve los pequeños muebles cubiertos de polvo y las 7 camitas sin tender, Blancanieves está segura de que allí deben vivir 7 niños muy cochinos y desasiados. A pesar de lo cansada que está, ella no podría descansar en un lugar tan sucio y descuidado. Y con la ayuda de los animalitos, se pone a limpiarlo todo mientras canta. Silbando al trabajar, cualquier placer es un placer, se hace sin pensar. Se entona una canción, y es un gozar el trabajar a ritmo de un buen son. Y el cuarto hay que barrer, escoba hay que tener, y sin sentir bailando más barrer el ritmo y algo más. ¡No, no, no, no, no! Con agua, con la lengua no se lavan. Y el tiempo pronto pasará sin vano trabajar. ¡Ah, ah! ¡No, no, no! ¡Cuidadito con esconder ahí la basura! ¡Ah!